¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un tema que es pues muy actual y casi que cotidiano, porque la gente se ha extrañado mucho de haberlos perdido. Muchos hablan de que los valores, que es el tema del que vamos a hablar hoy, se han perdido. Otros simplemente dicen, por ejemplo, que se están transformando. Otros, por ejemplo, dicen que son completamente necesarios para producir cambios en favor del progreso. Unos hablan, pues, de los valores humanos, otros hablan de los valores morales, otros hablan de los valores éticos y otros, ¿por qué no?, de los valores económicos o bursátiles. Qué bueno sería, Memo Ángel, que nos hablara un poquito sobre la importancia de los valores, si es verdad o no que se están perdiendo o si es que se están transformando, y cómo poder hacer realmente que los valores sean motivadores de los cambios en favor del progreso. A ver, hay una frase de Oscar Wilde que dice que todo el mundo sabe el precio, pero ninguno el valor. Y eso es muy interesante, porque el valor de algo implica la virtud que ese algo tiene, y se entiende por virtud el mejor logro que puedo hacer de algo, o sería pues una de las muchas definiciones de virtud, pero esta es como la más clara, cuando se dice, por ejemplo, tal remedio tiene tales virtudes, este remedio tiene la virtud de quitar el dolor de cabeza, este remedio tiene la virtud de mejorar la piel, este tiene la virtud de cerrar una herida, etcétera, etcétera. A ver, a lo largo de la historia, el hombre ha ido descubriendo lo que llamaríamos los mejores actos. Y esos actos son aquellos que no producen dolor. Son esos actos que propiciarían el gozo de vivir o de realmente estar vivo. Hoy que en algunos programas hemos dicho, la tarea de la vida no está cifrada en el sufrimiento, sino en el aprovechar bien el sentido de estar vivo. En algún libro de Constantin Virgil Georgiou decía, en la hora 25 precisamente, dice que el problema no es la vida, sino el permitir que el otro pueda vivir. Y cuando habla del otro, está hablando del hombre, está hablando del ambiente, está hablando del contexto. Es un término que se maneja mucho en alemán, que es el término das. Das es eso, lo que hay ahí. Y ese das, eso, se convierte en valor cuando el yo que de la persona que ve, que entra en contacto, convierte el eso en un tú. O sea que el valor aparece cuando eso que hay ahí se convierte en un tú, en alguien con el que puedo entrar en comunicación, y en la mejor comunicación de todas, que no solamente es recibirlo o darle la entrada, negarle la exclusión, o sea, volverlo inclusivo, y a partir de ahí darle el valor que realmente tiene. Por eso los valores, y en ese sentido hay mucha equivocación en el siglo XXI, los valores no son palabras, los valores no son normas, los valores son acciones que el hombre realiza para darle sentido a la vida. Entonces, la axiología, que hablaría pues de los valores, realmente está hablando de la historia de la ética y de cómo esa historia es una historia que no desaparece, es una historia que no se convierte en anécdota, porque no son datos sino introyecciones que el hombre hace para mejorar como ser humano, y uno mejora como ser humano en la medida en que logra convertir su potencialidad en una acción positiva, y esa acción positiva sería el valor. Por ejemplo, Feuerbach, un filósofo alemán del siglo XIX, decía, nosotros concebimos la belleza, pues entonces volvámonos bellos. Si nosotros concebimos el orden, volvámonos ordenados. Si nosotros concebimos la tranquilidad, volvámonos tranquilos. Y decía el mismo Feuerbach que ahí había una contradicción en el ser humano. Cómo el ser humano era capaz de concebir la mejor forma y no lo aplicaba. Que es una cosa muy interesante. Entonces, los valores empezarían por tomar lo mejor que hemos entendido y llevarlo a la práctica. Por eso digo, el valor es una acción. El valor no es una palabra, el valor no es un aviso, el valor es la acción a través de la cual yo hago de la vida y de lo que hay lo mejor posible. Lo que pasa es que muchos sabemos de la teoría, pero llevarlas a la práctica, a la acción, es lo que nos tiene como... pues como cojos. A ver, Erich Fromm habla de el miedo a la libertad. O sea, el miedo a asumir las posibilidades de mejorar yo mismo y lo que me rodea. Y todo lo que me rodea, empezando por las personas. Sartre decía, un filósofo francés, al que se lee la teoría del existencialismo, todos estaríamos condenados a la libertad. Y lo que pasa es culpa mía, precisamente porque he elegido lo que está pasando. Y todo lo que pasa, bueno o malo, es culpa mía, porque yo mismo lo elegí. Entonces, si se lleva esto a la teoría de los valores es algo que el hombre mismo elige para sentir que vale la pena estar vivo. O sea, el valor es ese principio básico que detiene el miedo, porque el miedo viene debido a la confusión, el miedo viene debido al error, el miedo viene debido a no entender el real valor de eso que me rodea. Entonces aquí hay una cosa que es muy interesante. A ver, en términos de construcción humana, el hombre se construye sobre sí mismo, o sea, sobre el pasado. Los valores han sido el mejor pasado que ha tenido el hombre. Entonces aquí hay una cosa que es muy importante, que el hombre ha descubierto que las mejores acciones deben ser repetidas permanentemente, porque esas mejores acciones nunca llevan al error. Entonces ahí es donde viene una pregunta con el hombre del siglo XXI, y es hasta qué punto el hombre del siglo XXI ha desconocido primero el pasado, lo mejor que ha sucedido en el pasado, y segundo, cómo ha convertido el hecho de una mejor acción en algo que no es capaz de llevar a cabo, ya por egoísmo, ya por intereses personales, ya porque se ha vuelto menos humano. Aquí viene un planteamiento muy fuerte. A partir del siglo XIX, decíamos en un programa anterior, el hombre comienza a trabajar con elementos muertos. Y todo lo que significaba la vida comienza a desaparecer. Entonces empieza a trabajar con carbón, empieza a trabajar con petróleo, empieza a trabajar con hierro, o sea, con elementos que no están vivos. Y a partir de ahí le da vida, entre comillas, a algo que ejecuta una acción de manera repetitiva, pero que nunca se hace preguntas sobre esa acción. O sea, muy poquita gente se hace una pregunta sobre una máquina porque la máquina ya está resuelta. Ya se dice cómo funciona, debido a qué, etc. Y es en ese momento donde comienza a volverse el mismo máquina. O sea, comienza a hacer acciones repetitivas que obtienen un resultado, pero que ese resultado que obtiene ya está previsto y fuera de eso no se puede vivir porque ya se sabe qué es lo que produce la máquina. Una máquina de telas produce 1 metro de tela y eso no me da ninguna satisfacción porque estaba previsto que la máquina lo hiciera, lo que no sucede con un valor. El valor siempre genera una satisfacción. El valor siempre me lleva a sentirme humano. Por ejemplo, yo le ayudo a un anciano a atravesar la calle. Entonces yo me siento humano y me siento bien. Memo, pero por ejemplo, para mucha gente decir la verdad o enfrentar la verdad significaría terror. O sea, porque hay veces que hay valores que enfrentarlos significarían... No quitarían el miedo, como dijo usted hace un momento. A ver, supongamos el caso de alguien al que lo obligan a decir dónde está el papá, y si él dice dónde está el papá, lo matan, por ejemplo. Cierto que es una de esas situaciones extremas, pero que se da en las guerras, se dan un montón de casos. En ese momento, la verdad va contra lo que va a suceder. Por lo tanto, el valor sería negarla. O sea, yo no puedo decir una verdad para que dañen a otros. Eso, por ejemplo, lo sabe un científico. En un momento determinado sabe que un elemento X produce un daño de determinadas magnitudes. ¿A quién se lo debe decir? ¿A la gente común y corriente o a otro científico? Si se lo dice a otro científico, ahí la verdad cobra un valor. Pero si se lo dice a un montón de gente que va a salir desesperada, que se va a tirar por las ventanas, que va a empezar a matarse antes de que suceda eso, ahí la verdad, negar la verdad, es un valor. Entonces todo depende de cómo se diga, ¿cierto? ¿A dónde? ¿En qué momento? En una guerra... Por ejemplo, la resistencia. Entonces, en las películas francesas, sobre todo que hacen tantas películas sobre la resistencia, lo que se llamaban los maquis, los nazis agarran a una gente. Pues esa gente se supone que no puede decir la verdad, porque esa verdad afectaría a otro montón de personas que están haciendo una tarea precisamente para que el nazismo se caiga. El nazismo es peor que... lo denunciar a los otros, por lo tanto el otro calla. Y ahí es donde vienen ciertas aplicaciones del valor. Pero no podríamos decir que las aplicaciones del valor dependen de las consecuencias, porque entonces si se dependen nos podrían llevar al relativismo, ¿o no? No, a ver, ahí el valor tiene un fin. Y aquí hay una cosa que es muy importante, el valor no es un medio, es un fin. Y el fin siempre es lo mejor. Ese es el fin. Por ejemplo, aquel padre que regaña al hijo para que ese hijo mejore porque comete un error y le enseña a no cometer el error, ha convertido ese valor de educar al hijo en un fin, no en un medio. Entonces ahí viene una cosa que es muy importante. Y es lo que hay que empezar a mirar, porque nosotros en el siglo XXI hemos perdido la noción del fin y le hemos dado al medio condición de finalidad. Por ejemplo, esa sería una buena pregunta en términos de filosofía. Porque, a ver, Spinoza en el tratado de la reforma del entendimiento decía: ningún fin, ningún medio se puede convertir en fin en tanto que lo que es mediático, lo que es mediado, por lo común se convierte en algo que me va a causar dolor. Por ejemplo, la riqueza. Si yo convierto un medio que es la riqueza, no un fin, porque la riqueza en sí me llevaría a vivir muy mal, tremendamente mal. Y está pues el cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba se volvía oro. Se murió de hambre porque, claro, cogió la sopa y se le volvió oro, cogió el pan y se le volvió oro, cogió el pedazo de carne y se le volvió oro. Ahí hay una cosa que es muy interesante. Si yo cojo la riqueza como medio, porque me va a permitir mejorar el ambiente, me va a permitir que otros vivan mejor, me va a permitir apoyar la educación. Esa riqueza que es un medio me establece unos fines que son valores. ¿Cierto? Un ambiente en buen estado es un valor porque estoy en capacidad de hacerlo. Y porque permite que la naturaleza siga un curso. Una educación buena es un valor, porque permite que esas personas que se eduquen nunca tengan muchas dudas o que resuelvan fácil las dudas. En tanto que la riqueza por sí misma es simplemente una acumulación. Es lo que le pasa a los grandes millonarios, de cómo sus últimos días son atroces. Simplemente porque esa riqueza no les sirve para sentirse vivos, a menos de que estén enfermos. Por ejemplo, yo desde ahora que se murió Michael Jackson, pues uno hace muchas reflexiones. Era un hombre enfermo y le explicaron de cómo iba a ser famoso, de cómo los honores, no sé qué. Y se lo quisieron llevar a hacer una gira en 50 conciertos. Lo mataron. Antes de empezar. Lo mataron y precisamente antes de empezar. Por eso Spinoza decía, la riqueza no es un fin. Los honores no son un fin. Que hay otra cosa, que nosotros en el siglo XXI hemos creído que la fama es un fin, no para nada. Los honores que yo logre son un medio, porque eso me permite tener más credibilidad frente a otro. Pero eso no es un fin. Es un medio, porque entonces si me dedico única y exclusivamente a buscar honores, voy a terminar haciendo muchos daños. O sea que una de las grandes tragedias de ese siglo XXI es que estamos trastocando el verdadero significado del valor. Yo diría que no solamente lo hemos trastocado, sino que ya no lo entendemos. Es que los valores son muy simples, ¿cierto? En un banco dicen, ¿no?, valor, honestidad, sí, pero es que no es con los clientes del banco. No es que no le vamos a robar a los clientes del banco, sino que usted va a ser también honesto con usted mismo, va a ser honesto con su ambiente, va a ser honesto con su casa, va a ser honesto con lo que significa la honestidad. La honestidad es una reflexión humana, o sea, el primero que se le ocurrió la honestidad o lo vio que se daba entre los animales, por ejemplo, o lo reflexionó, ¿cierto?, en la medida en que iba teniendo más conocimiento. Por ejemplo, un animal nunca bebe más del agua que necesita. Un animal nunca come más de lo que necesita. Un animal no mata más que lo que necesita. Y eso lo reflexionó un ser humano y dice, pues yo cuánta agua necesito, pues tanta diaria. Nomás, y si el agua está escaseando, pues tratemos de almacenarla para usar lo mismo que yo usaba a diario, por ejemplo. ¿Cierto? Un valor es, por decir cualquier cosa, el orden. ¿Qué me permite a mí el orden? No perderme. Nomás. Una persona ordenada nunca se pierde. Sabe qué tiene, dónde lo tiene, dónde está. El aseo es un valor. ¿Por qué? Porque todo lo veo mejor. Porque yo mismo me veo mejor las cosas, creo un montón de cosas. Entonces, en la medida en que va apareciendo realmente el valor, por eso se llama valor, porque me permite mejores condiciones para estar vivo. ¿Cierto? Ahí viene un cuento que es un gran alegato si a nosotros nos ha mejorado la técnica o no. que con la técnica producimos mejor, indiscutiblemente, resolvemos problemas mucho más rápido. Pero la pregunta es si el hombre que está frente a la técnica sí vive mejor, si ha logrado ser más humano, si ha logrado tener menos miedo, porque esa era la tarea, o esa es la tarea de los valores, que se pierde el miedo, ¿cierto? Nosotros hoy en día tenemos cualquier cantidad de miedos, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener para comer mañana, el miedo a enfermarme, el miedo a que el otro me mejore. O sea, entonces el hombre ha venido cayendo en estado de naturaleza, porque a más miedo, menos humanidad. Porque lo que buscaba la humanidad precisamente era que se perdiera el miedo. Si dos personas con un alto índice de humanidad se encuentran, el miedo desaparece entre ellas. Pero si se encuentran dos con mucho miedo, se matan. ¿Cierto? Es que ahí es donde viene una cosa que es muy interesante, y por eso el valor tiene tanto espacio dentro del concepto humano. Y es que somos humanos en la medida en que el valor es un fin, el valor es un comportamiento. La ética, enseñamos muchas teorías éticas, pero ¿dónde está dentro de esa teoría ética la apropiación del valor? Porque el valor lo puede ejecutar cualquiera, es que el valor no necesita sino que la persona esté viva y llevarlo a que compruebe si eso es cierto o no. Entonces, hombre, yo cojo un montón de muchachitos y digo, muchachos, vamos a desordenar esto, y enseguida vamos a ordenarlo. El orden es un valor. Y hagan anotación, ¿está mejor desordenado o ordenado? Por ejemplo, vamos a tomar, cada uno va a cuidar una planta y van a hacer un diario del cuidado de la planta y van a encontrar que la medida en que usted cuida la planta mejora, que en tanto que cuando no se hacía, esa planta no mejoraba con la facilidad con que usted le permitió ir más allá. Entonces el valor es un soporte, es el gran soporte para la humanidad, para sentirnos humanos, porque es que hoy en día se habla mucho de humanismo, sí, pero es que el humanismo comienza precisamente al rescatar las mejores costumbres, los mejores valores. Yo estoy entendiendo, Memo, que, a ver, siempre se había hablado de valores humanos como para mejorar el entorno, pero como usted lo está pintando, los valores humanos me mejoran a mí, y al mejorarme a mí, claro, obviamente se está mejorando el entorno que me rodea. Sí, claro. O sea, los valores humanos no son para otros, son no, para no, mí, son para mi mí. Mejor vida. Claro. Es que hay una cosa que hay que entender. Spinoza decía, si yo encuentro algo que me mejora, mi obligación, el valor que voy a aplicar, es comunicárselo a otro para que él mejore como yo. Entonces ahí es donde viene la realidad del valor. El valor es aquello que yo sé y que otro sabe, y como para ambos es un valor, ya entre nosotros no hay miedo. Que eso es lo importante. El problema, a ver, en el origen de la desigualdad y en el contrato social, Rousseau es uno de los grandes filósofos franceses del siglo XVIII, decía una cosa que es muy interesante. El hombre está en estado de naturaleza, o sea, se comporta como un animal cuando tiene miedo. Ese es el estado de naturaleza. Cuando yo soy un animal, y el animal lo único que hace es tratar de sobrevivir él solo. ¿cierto? Él solo. Obviamente hay comunidades animales como las hormigas, como algunas comunidades que sobreviven en comunidad. Pero por lo común, el animal sobrevive solo, el lobo sobrevive solo, el perro sobrevive solo, él tratará de llevarse la mejor parte de la presa para comérsela a él, etcétera, a menos de que tenga cachorros. Porque en el hecho del cachorro, el animal es completamente noble, ¿cierto? Primero come los cachorros y después come él, con el fin de que la especie sobreviva. Pero por lo común el animal va solo. El estado de naturaleza es un estado donde el hombre es un animal, donde él busca sobrevivir solo. Ahora, con algo que el animal no tiene, y es que el hombre busca sobrevivir solo deseando más, lo que no se le ve al animal. O sea, el animal va, el león mata al cervatillo, se lo come y ya, y dejó el resto del rebaño para cuando él necesite ir por otro, ¿cierto? Y lo que es más interesante, el león se come lo que el rebaño le permite. Ni siquiera busca el más joven de los cervatillos, se come el más desvalido o el más viejo. Y eso es lo que hace el rebaño. O sea, cuando un rebaño se ve acosado por los tigres o por los leones o eso, los más viejos salen a las afueras del rebaño y se sacrifican para que los más jóvenes sobrevivan y así el rebaño pueda sobrevivir. Eso es lo que hace un animal. El hombre en estado de naturaleza no, está guiado por el deseo y está guiado por la angustia de que no habrá mañana. Entonces se vuelve un gran acumulador, y en ese estado de naturaleza, donde es un psicópata completo, ¿cierto? La realidad que existe, la única realidad es la de él, y no habla de los demás. Para el hombre salir del estado de naturaleza fue encontrando los valores, ¿cierto? Porque ese hombre en estado de naturaleza que tenía miedo, que se encontraba con otro y que frente al otro tenía un enorme miedo, decidió establecer un valor, ¿cierto? Entonces ese valor, digamos, un primer valor fue el reconocimiento. Eso es un valor, el reconocimiento del otro. Entender que el otro es como yo, que tiene las mismas necesidades que yo tengo y que sabe algo que yo no sé. Él a su vez reconoce en mí que es igual a mí, que yo sé algo que no sé. Entonces aparece, a través de ese reconocimiento aparece el intercambio. Entonces no nos vamos a matar, no vamos a hacer esto, sino que yo le doy a usted lo que yo no sé, usted me da a mí lo que yo no sé y empezamos a trabajar, empezamos a ser socios, y de esa palabra socios viene la palabra sociedad. Y una sociedad funciona en tanto yo reconozca al otro, que sería el primer valor. Hay un segundo valor y es la vida, y esa pero la vida en términos de dejar vivir al otro, de permitirle que viva, que esa es el planteamiento que hace Constantin Bisi Giorgio en la hora 25. A ver, un extranjero, porque él plantea esto en términos de exilados, un extranjero en otro país, lo único que pide es que se cumpla el valor, que le permitan estar vivo ahí. Y con dignidad, una vida con dignidad, una con calidad de vida. Ya eso empieza en el intercambio. Que eso, por ejemplo, lo han entendido muy bien los países desarrollados, en la medida en que mejora la calidad de vida, en esa medida se establecen de manera mucho más clara los valores, porque lo básico está resuelto. O sea, la calidad de vida lo que hace es sacar al hombre de la selva. Y al sacarlo de los peligros de la selva, va perdiendo esa condición de estado de naturaleza, ya deja de ser un animal, por ejemplo, Mire, le voy a poner un caso simpático. La mayoría de las ciudades norteamericanas y la mayoría de las ciudades inglesas, a los inmigrantes no los dejaban afuera, sino que se los llevaban para el centro de la ciudad. Mientras que los de la ciudad se iban yendo a las afueras. ¿Qué sucedía con ese hombre que llegaba al centro de la ciudad? Que llegaba donde ya había agua, donde ya había energía, donde ya habían calles, donde habían árboles, donde habían unas escaleras. Y le resolvía lo básico. Y a partir de ahí rebajaba la violencia. Nosotros en América Latina a los inmigrantes los dejamos al lado. Y ese inmigrante entonces no tiene las condiciones urbanas. A partir de ahí él sobrevive como Dios le ayuda. ¿Cierto? Porque no le hemos dado las condiciones urbanas. Entonces, cuando se habla de permitirle al otro que viva, es que viva en unas condiciones donde desarrolle valores, no donde se niegue los valores. Porque en estado de naturaleza, en estado de miedo permanente, en estado de temor, el hombre anula el valor, porque se convierte en alguien o en un cazador, por ejemplo, o se convierte en un carroñero. Hay dos opciones. O sale a cazar lo que necesita, o se vuelve un carroñero, y y los dos extremos son fatales, porque los dos extremos tienen que ver, el del cazador tiene que ver con la violencia y el del carroñero tiene que ver con la degradación. ¿Cierto? Entonces, en la medida en que este señor, el carroñero, come basura, duerme entre la basura, sí, claro, se degradó. Que tener en cuenta, como hemos dicho en muchos programas, que el animal que más fácil se degrada es el hombre, ¿cierto? Y el cazador también se vuelve violento, porque utiliza toda su inteligencia para crear una muerte. Y eso es lo que se buscaría con los valores, que en el valor aparezca primero el reconocimiento. O sea, el otro me es necesario, el otro se convierte en un tú con el que yo puedo interactuar, con el que yo puedo conversar, con el que puedo plantear lo que necesito y lo que yo daría a cambio de eso que necesito. Mire, por ejemplo, que una de las pérdidas, lo más grande de los valores, es cuando la gente quiere recibir pero no quiere dar. Ahí eso es completamente fatal, porque la acción del valor es dar y recibir, y hay N número de intercambios, ¿cierto? Hay N número de intercambios. Aparecen ya después los valores sociales, o sea, vamos a crear condiciones de socios. Vamos a trabajar, vamos a coexistir, vamos a reconocer lo que vamos haciendo, vamos a culturizarnos, vamos, y empiezan un montón de acciones que me separan del animal. Y eso es algo que habría que tener en cuenta cuando se dice, no, los valores hay que recuperarlos o hay que construirlos. La pregunta es, ¿en qué nos asemejamos a un animal? ¿Y cómo vamos a escapar de la condición? Porque el hecho de ser humanos es que hemos dejado de ser animales. Y en la medida en que vamos dejando de ser animales, nos volvemos humanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pactar? ¿Qué vemos en el siglo XX? Una serie de animales casi que en estado rabioso. O sea, en estado de suma escasez. Entonces un lobo se vuelve rabioso cuando no ha comido en una semana, por ejemplo. Entonces hay que escapar de esa condición. Y esa condición se logra pero a través del valor. Pero el valor como acción. ¿Cierto? El valor como acción. A ver, que hay una cosa que es muy importante: si yo quiero que el otro no se vuelva un animal, le debo proporcionar condiciones humanas. Ese montón de campañas sobre valores que a veces se hacen, pero es que eso se queda como en la teoría, pues, ¿cuál sería la mejor manera de enseñar a actuar con valores? Plantearnos el estado animal que estamos asumiendo y cómo ese estado animal nos hace sufrir permanentemente. Es que ahí es donde viene el asunto, ¿cierto? A ver, un animal, primero que todo, no está consciente de que está vivo, o sea, está por fuera del mundo. Él simplemente vive. Ese animal no está consciente de la muerte. Ese animal no está consciente de que la vida tiene un sentido. Y ese animal no está consciente de que él mismo puede mejorar. Entonces, si se va a hacer algo, una campaña para los valores o cosas por el estilo, es cómo salir de la condición animal, cómo mejorar como seres humanos y cómo lograr darle un sentido a la vida. Que, por ejemplo, nosotros en la época en que estamos viviendo estamos confundiendo que tener cosas es tener riqueza, por ejemplo, ¿no? Cuando el tener cosas, si yo no sé qué es eso, es tener un estorbo. Cuando el almacenar no me convierte en alguien que entiende la vida, sino en alguien que le tiene miedo a la vida, porque por eso está almacenando. Además que se cree que la riqueza es el mayor valor. La riqueza en bienes, ese es el error. ¿Cierto? Un hombre será completamente rico cuando pase por cualquier lugar y lo entienda. Ese es completamente rico. Y eso hace que mucha gente, por ejemplo, porque los hay, goce de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las entiende. Pero si yo tengo como referencia que debo tener más que el otro, que soy yo, un animal que le tiene miedo al mañana y que no es capaz de abastecerse mañana, por eso debe tener más que el otro. Y ahí estamos en estado de naturaleza. ¿Cierto? Cuando dejamos de reconocer los hechos básicos como tales. O sea, tenemos que nacer, tenemos que educarnos, tenemos que morir, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, yo entiendo o le doy valor al vivir. El problema es que hoy en día que no nos estamos dando cuenta de que estamos vivos, porque estamos ejecutando acciones repetitivas permanentemente y no estamos valorando las acciones que nos hacemos, por ejemplo. Ese es uno de los problemas que trabaja de manera muy dura la literatura. ¿Cierto? La literatura uno descubre que al menos el escritor, como no tiene el compromiso de demostrar nada, sino que simplemente lo plantea, va contando las historias de vida y precisamente las historias donde el valor se ha perdido. Donde el valor se ha perdido, porque si yo, por ejemplo, pierdo mis valores sociales, por decir alguna cosa, o los valores humanos, ¿cierto? Que tienen que ver con el entorno, donde yo me reconozco en el entorno, no donde yo me vivo el entorno, que eso es otra cosa. Eso es lo que pasa, por ejemplo, muy, muy común en América Latina, que hay gente que se vive los entornos, lo que dicen por ahí, el vivo vive del bobo, entonces se lo viven. Y nunca reconocen sus deberes con ese entorno. Por ejemplo, gente que no paga impuestos, se lo roba. Pues hombre, no pagar impuestos quiere decir que usted se está viviendo la ciudad de manera criminal. Porque los impuestos son para eso, para que la ciudad sobreviva. Para que la ciudad se dé. Por eso los Estados Unidos meten a la gente a la cárcel cuando no paga impuestos, porque la cosa es muy simple. Usted, como está usando unas calles, por las que no paga. ¿Usted cómo está usando unos servicios por los que no paga? El impuesto es eso, ¿cierto? Entonces se pierde el valor y lo pasa lo mismo el que se roba los impuestos. Claro. ¿Cierto? Porque no está permitiendo que los que pagan impuestos vivan como deben vivir, porque precisamente para eso pagaron sus impuestos. Claro. ¿Cierto? Para que haya seguridad, para que haya calles, para que los árboles estén bien recortados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el valor es simplemente esa acción que el hombre acomete para vivir bien. O sea, para vivir sin miedo, porque la riqueza es esa, vivir sin miedo, ¿cierto? Y eso es algo que ha sido tremendamente claro. En la medida en que un hombre pierde miedo, en esa medida el hombre se vuelve rico. Pero no es que pierdo miedo porque es el más guapo, no. Es pierdo miedo porque nadie tiene miedo. Y ahí vendría a la función del valor. Pierdo miedo porque no nos da miedo pasado mañana. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando. Pierdo miedo a lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque estamos educados. Nos podemos sentar, analizar el fenómeno, cómo lo vamos a arreglar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos confundido en los últimos años la riqueza con tener cosas. Y esas cosas me llevan a no tener amigos. O sea, a tener miedo. Por lo tanto, esa cosa no está implicando ningún tipo de riqueza. Hay un cuento muy, muy simpático de León Tolstoy. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Más o menos lo que uno mide. ¿Cierto? Ahí cabe el hombre. Pero, ¿cuánto necesita un hombre para ser rico? Depende de los valores que tenga. Porque en la medida en que aparecen los valores, las cosas se valorizan. En la medida en que se pierden los valores, las cosas cobran precio. Que eso es otra cosa, ¿cierto? Porque el valor es el que hace que el par de zapatos que yo tenga sean o muy útiles o sean muy feos. Y esté muy triste con ellos porque son muy feos. ¿Cierto? Una persona con pocos valores dirá, estos zapatos de 40 mil pesos son muy feos. Y estoy mal por eso. Sí, porque no tiene valores. Si esa persona tuviera valores, diría, hombre, estos zapatos pues me permiten caminar, no me permiten chuzarme, no sé qué, me permiten hacer esto y lo que es más importante, me permiten, si sigo como voy, conseguir los que quiero, que me gustan, porque me veo, ¿cierto? Pero es una cuestión de valores. Memo, decía usted ahora una frase que me dejó tintineando en la cabeza, y es que el hombre del siglo XXI no se ha dado cuenta que está vivo. Sí, porque se volvió una máquina, es que es muy tenaz. Hoy en día, si usted habla con cualquiera, le dirá, el tiempo corre a una gran velocidad. Sí, claro, porque no se ha dado cuenta que está vivo. El tiempo nunca corre a ninguna velocidad, ¿cierto? Es simplemente un ciclo. Nosotros hemos configurado unos tiempos, el tiempo de que aparece el sol y el tiempo en que desaparece. ¿Cierto? Diríamos que eso es un día solar, vendría la luna, un día lunar, bueno, en fin. Pero, ¿qué hace usted en ese tiempo? Todo depende de lo que esté haciendo. Si está trabajando, simplemente respondiendo a una operación, o sea, usted se volvió una máquina, usted no entiende qué hizo y el día es tremendamente corto. Pero si usted está trabajando en algo que a usted lo convierte en ser humano, el día se le hace bellísimo. Dice, hoy hemos logrado un montón de cosas, logré esto, logré aquello. Yo me acuerdo, en alguna parte leía yo, o se lo inventaron, o lo que haya sido, Decían que Fernando González determinaba las edades de los seres humanos por el número de hechos que habían sido capaces de ejecutar. ¿Cuánto dura una persona? Pues pongamos a mirarnos qué ha sido capaz de hacer. Hombre, este hizo cosas por 250 años, entonces duró 250 años. Así se haya muerto de 30. Y otro de 100, no hizo nada en la vida, entonces ¿cuánto duró? Pues pongámosle 8 años. Porque ¿dónde está la obra de ese hombre? ¿Dónde está el pasado que está dejando? ¿Dónde está la posición frente a la comunidad? Porque es que el hombre muere para dejar problemas resueltos. De esa manera la comunidad vivirá mejor. Que la tarea humana es esa. O sea, yo en este momento no cometo un montón de errores debido a una cantidad de muertos que me enseñaron a no cometerlos. ¿Cierto? Ahora, el problema del hombre del siglo XX es que cree que el mundo comenzó con él. Incluso uno ve gente por ahí muy charra, gente que cree que lo que sabe es, se lo debe a él mismo. O sea, es un ladrón intelectual tremendo, porque lo que uno sabe es de un montón de muertos anteriores. Claro. Yo sé hablar español por un montón de muertos anteriores que lo hablaron, que hicieron gramáticas, hicieron un montón de cosas, por lo que yo no me inventé el español, ni me inventé las matemáticas que sé, ni me inventé la forma de escritura, ni me inventé, no. ¿Cierto? Entonces hay gente que cree que sí, que sabe de todo. O que, como dice el mismo Giorgio en la, hora 20, en la segunda oportunidad, que se da un caso muy, muy simpático, y en la hora 25 vuelve y lo plantea. El hecho del esclavo técnico, el que obedece a lo que la máquina le dice, y ese cree que está haciendo cosas cuando está obedeciendo eso a lo que la máquina le dice a uno. Hunda ese botón, entonces yo lo hundo. Espera este resultado, yo lo espero. O sea, la máquina me estuvo dando órdenes todo el día. Entonces ahí vienen un montón de discusiones, ¿cierto? De discusiones muy interesantes, y una de ellas, para finalizar, es que hemos convertido los medios en valores. Y el medio no es un valor, o sea, no es un valor la riqueza, no es un valor los honores, y no es un valor el poder. Son simplemente medios, no son fines. Todo valor es un fin, y es un fin porque me permite ser humano. Yo creo que podíamos concretar de esa manera. Si yo tengo valores, tengo fines. Si tengo fines, tengo vida. Y la vida se vuelve digna de ser vivida. Sin valores la vida desaparece. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha tratado sobre el tema de los valores. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que dentro de 8 días, a esta misma hora, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia.